va a arrancar lo que siento de mi corazón, y quien suplanta el vacío que yo siento hoy. Ya pasaron cientos de soles y no le encuentro razones, no. También incontables lunas que me dicen como vos no hay ninguna, no. Solo perderme en la oscuridad buscándole esto una solución. Te extraño yo y mi habitación. Yo solo quiero pedirte perdón. Yo sé muy bien, no te valoré. Te descuidé y me duele saber que para siempre te me vas. No me conformo y ahora voy por más. Porque yo quiero amarte, sos una obra de arte. Porque no puedo tocarte, ya te mandé mil mensajes, vos de una foto y no me contestaste. Creo que es hora de irme, porque otro amor encontraste. Pero no voy a rendirme sin antes decirte que yo quiero amarte. Baby, yo quiero amarte. Sos una obra de arte. Ya te mandé mil mensajes, posté una foto y no me contestaste. No, no. Yeah, yeah. Yeah. Sé que por ser cachivache ya no estarás más conmigo. Que te mentí, que te fallé, que no seremos ni amigos. Es que la puta realidad es que nunca fui sincero. Que trasnochaba, me drogaba y que era muy mujeriego. Que me podía la noche, no existía de día. Lo que un día te planteé fue toda una fantasía. Y como una epifanía te celebraba en mi mente. Pero eso era por momentos, siempre me iba con mi gente. Suelo pensarte a veces, pensar en esos momentos que suelen ponerme triste, ojo, y a veces muy contento. Por una parte tranquilo, por como yo te trataba. Ramo de rosa, buenos perfumes, el desayuno, la cama. A pesar de esos errores, fuiste vos la primera. Empezamos caminando y al final ya era carrera. Y como lo que mal empieza, dicen también acaba. Mejor me acuesto, ya es de día, molesta el sol en la cara. Y aunque me cueste decirlo y aunque me cueste aceptarlo, soy mujeriego, drogadicto, eso no puedo cambiarlo. Pero algo sí te prometo, que cuando llegue el momento voy a mirarte a los ojos, voy a decirte lo siento. Porque yo quiero amarte, sos una obra de arte. Porque no puedo tocarte, ya te mandé mil mensajes, posté una foto y no me contestaste. Creo que es hora de irme, porque otro amor encontraste. Pero no voy a rendirme sin antes decirte que yo quiero amarte. Baby, yo quiero amarte. Sos una obra de arte. Ya te mandé mil mensajes, posté una foto y no me contestaste. No, no. Yeah, yeah. Ya. Yeah. Ey. Como siempre, Nahuel The Coach, qué personajes. Una más para el cuaderno.